décimo muerto, ¿me entiendes? Otro chico en la costanera, y se siguen muriendo, se siguen enfermando chicos, destruyendo familia, y el Estado no hace absolutamente nada.